se dan más casos porque, bueno, no están debidamente aislados. Eso es lo que entiendo. Contame si lo que leí, o sea, lo que escuché y lo que leí, digamos, estoy contando bien las cosas. EPP es equipo de protección personal. Sí, es que nunca hubo para enfermería todo el equipo de protección personal completo. Y este director, bueno, funcionó la Larreta, tienen su kiosquito político, más allá de las denuncias que después se harán. El tema que él, como ofreció sus 50 camas, el hospital no está preparado para todo COVID-19. Y en Emergento, lo que tiene que la semana pasada y la anterior, con este programa de plan detectar, testear a la Villa 31, que es, y barrio Padre Mujica, que es área programática del Hospital Fernández, trajeron gente en micro, hacinadas, para testear, y ya algunos eran positivos, estaban mezclados, hay desde dengue, tuberculosis, de todo. Bueno, yo soy enfermera de pediatría, consultorios externos, que ahora es unidad febril, ahora estoy de licencia, pero ahí el tema es ese de que la infraestructura hospitalaria no está dada en esas condiciones. La UTIB sí, y lo que era la UTIM, que ahora es UTIC, sí, porque tienen boxes individuales, pero la UTIA no está preparada para COVID porque no hay la distancia prudencial y tampoco no tiene, bueno, la UTIA, ¿no? Te estoy hablando, pero Emergento sobre todo es una sala abierta que entran todo tipo de pacientes. No se llega a hacer el triage debido a la demanda, como te digo, y bueno, sí, no hay paredes ni boxes individuales y ahí hubo contagio cruzado. Y el hospital recibe pacientes COVID hace 2 meses y el director se la pasa diciendo de que no, de que las enfermeras o el personal o los residentes se contagiaron en el otro lado o porque están almorzando sin barbijo y no mantienen distancia social. Y la verdad que con tal de tapar todo y salirse con la suya y quedar bien, está difamando al personal, tanto a enfermería como a las residentes. Así que todos los colegas se contagiaron ahí o en el hospital o en la calle. Ahora hay circulación social de COVID, pero en el hospital tenemos alta demanda y alta carga viral. Así que es mentira todo lo que está diciendo el director, que no ensucia la enfermería, y menos el colega. El colega no tenía patologías de base. Y si lo tuviera, tenemos todos un pico de estrés que nos baja el sistema inmunológico, así que no hay ninguna excusa para ensuciar a enfermería, ni a los kinesiólogos, ni a los residentes. Así que sí, es verdad, a mí, por ejemplo, nunca me dieron este año un N95, porque decían que no necesitaba, porque estaba en pediatría y tampoco necesitaba al estar en vacunatorio. Sí, es verdad. No dan camisolines hidrorrepelentes, son todos de mala calidad. Es verdad, no da. Y los compañeros, muchos no salen a hablar por miedo, por aprietes. Gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tenés que estudiar, gente que te dice que tenés un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien la bola, te quieren mandar. Vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa. después te deja en la calle morir. ¿Y vos? ¿Quién sos? Hola, mi nombre es Analía, soy enfermera del Hospital Borda, integrante de la interhospitalaria. Bueno, la situación hoy en día del Borda no es muy ajena a lo que está pasando en el resto de los hospitales. Si bien el Borda es un hospital de salud mental, no es hospital general, tenemos muchos pacientes contagiados, entre 10 o 15, más personal. Esto no se evitó desde un principio, si bien se podía haber evitado tomando las medidas preventivas que consistían en darnos los elementos de protección, elementos de higiene básicos para prevenir la transmisión, elementos de higiene a las mismas personas ahí internadas, quienes no tienen jabón de dispenser, ni alcohol en gel de dispenser, ni toallas descartables para la higiene de manos. Si desde un principio se hubiera hecho una cuarentena protegiendo las necesidades de las personas que quedan en cuarentena, que son los pacientes, garantizándole lo que ellos necesitan. De hecho, el hospital tiene por característica el consumo, mucho consumo del cigarrillo y la yerba. El encerrarlos en los servicios y decirles que no pueden salir sin garantizar eso se torna re difícil. Los pacientes salen como sea porque están en un estado de abstinencia. Se ha ido corriendo atrás del virus porque no se garantizó nada antes de tener el primer contagio. Hoy están testeando muy lento. Han testeado los contactos estrechos de los positivos y bueno, han habido 10, hasta lo que yo sé 10 positivos, se habla de 15, yo ahí estoy un poco desorientada, pero bueno, la cuestión es que ahora están testeando súper lento, se está pidiendo que se testee a todo el personal y somos todos sospechosos. Yo en lo personal hice un amparo judicial para que me entreguen los elementos, el que salió favorable este sábado, y me han entregado los elementos. Y creo que también, lo que se está haciendo también es negando la capacitación de cómo usar los elementos. Nosotros, eso pasa en muchos hospitales, que no, también tenemos que andar buscando la información, ser autodidactas de cómo usar los elementos. Cuando hay espacios dentro de los hospitales que tienen esa tarea, como es tanto lo que es docencia, infectología, de hecho los comités de crisis deberían tener esa tarea también, y nada de eso se está cumpliendo. Con respecto a lo que pasó el viernes pasado, con que se encontró un paciente mordido en el fondo del hospital con la terrible desgracia que murió. Lamentablemente a los trabajadores, las trabajadoras de ahí no nos sorprende, a mí en lo personal no me sorprende. Lo de los perros ya era sabido, que habían perros que mordían. Tenemos muchos pacientes mordidos que hemos llevado a la guardia médica después de la antitetánica. Y bueno, era sabido que podía llegar a pasar a mayores. Yo igual no me imaginé que podía suceder una tragedia tan grande como la que pasó. Siempre pensé que lo que puede pasar en una tragedia es con cuestión a nosotras, las enfermeras, que somos mayoría en un hospital de hombres y que somos las que estamos en los servicios. Siempre he advertido, de hecho tenemos notas por mesa de entrada con el tema de seguridad, porque siempre dije que un día va a pasar una tragedia con nosotras, y esto, lo que son las direcciones, lo que es la dirección, tanto como los sindicatos, ahí van a actuar y van a garantizar las mínimas condiciones de seguridad, como es un teléfono, como es la seguridad de personal, como es la luminaria, como es servicios con cerradura. Esos eran los reclamos antes de la pandemia. Bueno, ahora todo gira alrededor de la pandemia, salvo que, bueno, ahora pasó esto con... Todos los mensajes de los nuevos. vamos a compartir acá en Barritando Enfermería una entrevista con una colega que en estos momentos se encuentra en España, en el Hospital Clínico de Málaga, en este contexto de COVID, por supuesto. Presentar a Elena es bastante especial porque ella se fue del país en una instancia de lo que después el detonante del 2001-2002 y todo lo que vino después. Formó, por supuesto, su vida allá, trabajó allá, conoce muy bien el sistema de trabajo de nuestro colectivo en España. Y bueno, al cabo de un tiempo ya vuelve, en otro contexto del país, por supuesto. Y bueno, por estas razones familiares, porque comparte su familia acá y en España, ella regresa. Y hoy se encuentra allí, como todas decimos, al pie del cañón, como todas las enfermeras del mundo, en medio de esta pandemia. Y bueno, que contarnos en todo el contexto de lo que es tu presentación, Elena, hoy cómo se siente la vida en España, en Europa, qué pasa con nuestro colectivo a nivel general. Y bueno, esperemos que compartir este diálogo tan especial nos enriquezca, por supuesto, como nos enriquece cuando charlamos así siempre nosotras. Bueno, en este marco de presentación, agradecerte por participar en esta entrevista, no para hacer una comparación, sino como testimonio, como lo que hacemos acá en la interhospitalaria, en Barritando, cómo tratamos de organizarnos en este contexto, primero acá en Argentina, porque ya sabes, nos enviamos mutuamente cosas e información, y bueno, compartir todo este tipo de testimonio. Y en principio, bueno, pedirte que completes esta presentación que hice, porque creo que es muy interesante el traspaso que hiciste como un documento de lo que pasa en este sistema sanitario, que en la que creo que espero que puedas acotar al respecto, todas compartimos esto de ser la primera línea en estas condiciones políticas, económicas, mundiales, que están marcando diferencias como rupturas de paradigmas y todas esas cosas, pero bueno, como testimonio también de las cosas que pasan, que son muy importantes y hoy por hoy muy trágicas por la cantidad de muertes que está habiendo en el mundo y por las terribles consecuencias que está trayendo esta situación que venimos pasando, porque bueno, espero que te puedas presentar, Elena, y agradecerte nuevamente y contarnos. Buenos días a las colegas de la interhospitalaria. Les mando un saludo desde Málaga, provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una de las 8 provincias que constituyen a la comunidad andaluza en España. Soy Lía Elena. Y a pedido de las colegas de ahí, de la interhospitalaria, voy a contar mi relato como experiencia profesional en enfermería que me ha tocado vivir y que hoy puedo contar, pero aclaro, no exenta de subjetividad. Me fui en el año 2001, o sea, me vine aquí a España en el año 2001 cuando fue el asunto, el tema del corralito, todo el contexto del corralito en Argentina, pero no en sí por la crisis misma, porque yo tenía vivienda, aunque había un tormento a nivel laboral, me fui del país buscando posibilidades, quizás ahuyentada, pero buscando otras posibilidades de expandirme como persona y encontrar nuevas experiencias. Aunque mi objetivo no era trabajar como enfermera en España, inicialmente, porque no me lo imaginaba así. Es verdad que finalmente trabajo y me sostengo desde esta profesión en la que actualmente continúo trabajando. Pero también les cuento que entre 2012 y 2015 estuve, 2012, 2017, estuve trabajando en Argentina, o sea, retorné 5 años, puesto que mis padres están allí y tengo mi vivienda allí. Y luego retorné, puesto que me casé con un español, mis niñas se hicieron al sistema malagueño y echaron mucho de menos, entonces tenía medio pie entre Argentina, que era, yo quería quedarme en Argentina, y medio pie aquí en España. En todos los sitios, o sea, al venir aquí a España la primera vez tuve que aceptar las reglas de juego en el sistema español. Una forma diferente de acceder a una bolsa de trabajo, con un estilo diferente de contratación a lo que es en Argentina, puesto que entre ambas experiencias, la argentina y la española, la precariedad afecta por diferentes ángulos, o sea, la precariedad atraviesa diferentes laterales, ¿no? Entre una y otra. En Argentina es verdad que es muy acuciada la invisibilidad de la profesión frente a otros equipos sanitarios y a la gente misma, a la sociedad, y los salarios empobrecidos y devastados por la hiperinflación y reiteradas crisis. En cambio, en España la precarización actualmente ya luego veremos después qué va a continuar, porque actualmente la pandemia va a modificar esto. En España la precarización va por la temporalidad de la contratación para cubrir bajas en el sistema público y también en privado, ¿no? Para cubrir esas bajas por vacaciones, asuntos personales, bajas y bueno, y el derecho de vacaciones de los trabajadores que están fijos trabajando. A medida que vas trabajando por periodo, vas aumentando tu puntaje y puedes, con mucha suerte, en el transcurrir de los años conseguir alguna interinidad que te daría más estabilidad. Pero eso requiere de muchos años de ir de contrato en contrato. Y también hay otra condición que impulsa, bueno, esta es una de las condiciones que impulsa a muchas enfermeras españolas recién recibidas a emigrar para trabajar en otros espacios económicos europeos, por ejemplo, Reino Unido, Portugal o Italia. Para luego el objetivo es regresar con mayor puntaje y volver a este sistema de contratación de la bolsa. Y al estar reconociéndose este puntaje, que algunos lo van a buscar fuera de España y otros aquí, año tras año, con contratos temporales y tratando de meter cursos, máster, expertos, que todo eso puntúa para esa bolsa de trabajo. Entiéndase que la bolsa de trabajo es una modalidad que no se conoce en Argentina. Ya la explicaré más adelante. Bueno, esa es una de la visión de la precariedad. A ver, continuando el tema de la precarización, según como uno lo vea, es que sea para obtener puntaje o sea, el tema de la precarización va por puntaje y posicionamiento por encima de la posibilidad de ser contratado frente a otros compañeros con tu misma puntuación. Y hay unos debates, hay unos foros abiertos completos, que ya luego si quiere lo menciono ahí en el Facebook para que vea cuál es el debate de día a día y las quejas de todo el personal sanitario, entiéndase, celadores, auxiliares en enfermería, los enfermeros, los técnicos en farmacia, etcétera, etcétera. Y el esquema de puntuación va tirando de lo que son procesos formativos como un número, cantidad, una cantidad limitada de cursos, otros de experto y máster, que creo que ya lo mencioné, lo cual es obligación formativa, y aparte de la actualización continua, es de la que aprovechan los colegios de enfermería, los sindicatos de distintos grupos, ¿no? Ya sea auxiliares, ya sea enfermeros o farmacéuticos o técnicos en laboratorio, también los técnicos de ambulancia, ¿no? Para los sindicatos y los colegios y distintos organismos se aprovechan de esa labilidad comerciando, digamos, vendiéndote los cursos o obligando o haciendo que te afilies para con su cuota sindical tú puedas acceder a un número limitado de cursos que ellos tengan para que tú puedas puntuar. Ese aspecto marca mucho también la precarización y la debilidad de lo que es ser un profesional o lo que es trabajar para un sistema público. Este mismo modelo que atraviesa el sistema sanitario también lo es para otros ámbitos de empleo público, como serían los ayuntamientos, las municipalidades, distintos organismos y oficinas de atención funcionariado público, qué sé yo, por ejemplo, en justicia, en Hacienda, que corresponde a la AFIP allí en Argentina. Y bueno, el aspecto de estos de estas entidades sindicales y demás, como también muchísimas universidades, rayan este tipo de fraude. Para mí son fraudes. Hablando de lo que es el tema formativo, una de las cosas que me acuerdo, las compañeras de la Universidad de La Matanza me cuestionaban, o sea, decía, sí, es que la enfermería en España investiga más, publica más contenido para las revistas de investigación o las publicaciones de nursing, por ejemplo, y tiene mucho que ver con eso, de que cada publicación también aumenta un puntaje en el baremo, y por eso es que se mueve tanto el tema de lo que es hablar, publicar. Y también se abren muchas brechas entre grupos digamos, grupos sanitarios y grupos a nivel personal estatal, ¿no? Una brecha discriminatoria que duele. Y sin embargo, la sociedad tiene un gran reconocimiento por el sistema sanitario público, no tanto así por la privada, porque saben que no son tan bien cuidados y tratados en la privada, pese a la rapidez en determinadas demandas. Si pudiera poner un ejemplo, por ejemplo, si Andalucía fuera, o España fuera como Buenos Aires, ¿no? En Argentina, la enfermería o los que quisieran trabajar en los hospitales tendrían que ponerse disponible para trabajar en todos los hospitales de Buenos Aires y trasladarse sin condiciones de un distrito municipal a otro donde se abra temporalmente un espacio para trabajar por cubrir vacaciones, una baja, etc. Eso es más o menos, hago una extrapolación para hacer comparativamente y se entienda cómo es el sistema aquí. Bueno, esa dinámica es el mismo modelo para la estabilidad laboral en otras profesiones y en otras actividades en el sistema público de trabajo, ¿no? Muchas veces cuando sale en la tele esas colas que van a las oficinas para cobrar el paro, si tú estás un tiempo cotizando la seguridad social, el tiempo que te quedas sin trabajo puedes percibir una prestación o un subsidio por desempleo. Es así como uno se defiende año tras año, o sea, entre contrato que se te termine y contrato que inicia. Es una relativa, también tiene una relativa estabilidad porque no te va a faltar esos periodos de contratación, pero no es que te tiras todo el año trabajando. Bueno, por ahora, bueno, aquí Europa, España le hizo, interpuso un un recurso de amparo y una querella ante la Comisión Europea por este tipo de precarización, este sistema de trabajo que tiene España. Ahora mismo no tengo datos de cómo ha quedado esa sanción, porque España fue sancionada, pero no ha cambiado la dinámica. Bueno, en fin, el sistema sanitario y los sistemas privados diversos, que aunque en la privada haya más estabilidad en cuanto a tiempo de permanencia para continuar trabajando, en la privada es peor pagada, peor reconocido los derechos al disfrute por vacaciones y las bajas y por asuntos personales. De todas maneras, vuelvo a repetir, lo que yo os cuento tiene mucho de subjetividad, o sea, mucho desde mi percepción y desde mi experiencia, ¿no? Y lo que comparto con otras compañeras. Aún así, la profesión enfermera, ya te digo, tiene un mejor reconocimiento social. Actualmente hay que tener en cuenta también el contexto que puede llegar a, se puede disparar la inflación aquí en España en este contexto del coronavirus, con la pandemia, aumentando el gasto y la inversión en sanidad. Tanto para atender a la población, abarcar a la población y abastecer de equipos de protección individual, mascarillas, que son escasas y muy caras. Y bueno, eso me daría tema para hablar en otro momento que tengamos disponible para contarle. Por ahora, es un poquito de lo que relato, de lo que he estado viviendo en Málaga, pero las cosas es muy posible que cambien con esto de la pandemia. Así que bueno, hasta otro momento que pueda tener una entrevista, me gustaría que me pregunten cosas concretas, a ver cómo las puedo contestar. Y nada, hay algo que quisiera aclarar, que tengo, si estoy contando esto en la interhospitalaria, es porque gran parte de mi corazón, medio corazón mío, es argentino. O sea, ese es de la enfermería argentina. No soy solamente una marcación, una demarcación de la enfermería española. Yo lucho o busco el reconocimiento de la enfermería a nivel internacional. Pero bueno, tenemos que considerar que los gobiernos plantean distintas maneras de nuestro hacer enfermero. Y por eso a veces le digo a alguna de las compañeras de ahí de la interhospitalaria que deberíamos reinventarnos. Somos personal esencial, muy esencial. En Argentina no se trabaja con los laboratorios farmacéuticos ni con otros intereses económico. Eso es más parte del colectivo médico. Pero en cambio, bueno, en España sí, enfermería con la prescripción enfermera y los materiales sanitarios que tiene como prescripción, sí está atravesado por un poquito el negocio de los laboratorios. Pero en Argentina no. Y por eso a veces pienso que como comercialmente no tiene peso y se ve muy sujeta a lo que los gobiernos dictaminen con sus planes económicos y sus ajustes, siempre va a ser el ámbito sanitario el negocio de la salud o el comercio con la salud de las personas. Bueno, un abrazo, por ahora es todo. Un cariño enorme y bueno, hasta la próxima. Bueno, la verdad que nos diste un contexto bastante acabado de lo que te pregunté como primera instancia y es interesante porque uno lo que busca con esta conversación es encontrar los puntos en común para definirse como lo definiste vos bien claramente. La enfermería es una sola, es internacional. Y la precarización y las faltas de reconocimiento por una u otras aristas, creo que a nivel general y a nivel internacional es una profesión subestimada Y bueno, vos pintás un panorama que deja bastante claro, ¿no? Nosotros, todo el mundo hoy vive una crisis de recesión, de inflación económica, y en este marco que es de bastante trágico para todos, para todes, las enfermeras y para la población. Y el rol que nos toca jugar acá en estas circunstancias. Así que, en realidad, sí, mi próxima pregunta apunta a que desde el marco de este tipo de precarización y todo eso, más o menos me relates que tu experiencia en estos 2 meses, cómo funcionó el sistema con relación al COVID, ¿no? Porque nosotras hoy estamos en el famoso pico de la pandemia y estamos viendo cómo se desploman los sistemas sanitarios alrededor. Chile, Perú, Brasil, ni hablar porque directamente ni lo cuenta, pero países que inclusive han hecho la cuarentena desde el primer momento como, no, como nosotros. Así que contame vos más o menos tu experiencia con este tema de que lo que reclamamos, ¿no? Que es protección, que es cuidar a los que cuidan y bueno, eso. Más o menos que pintas un panorama así y nos cuentes. Y bien, continuando con la cuestión del momento actual que atravesamos en tiempo de pandemia, la precarización que es por parte del Estado y de los hospitales, con los intereses ocultos, las tramas esas económicas que hay que no surgen, no salen a flote más que por denuncias bien marcadas, por algunos médicos que se atreven a denunciar abiertamente ante los tribunales, lo que es el cierre de planta, el quitar servicios de atención a la población, ¿no? Bueno, un nombre particular en ese sentido es Jesús Candel, que está aquí en Granada, a 100 kilómetros. Y volviendo al tema, enfermería socialmente no es subestimada. Desde la percepción comunitaria tiene una valoración muy positiva, incluso un imaginario colectivo de que la enfermera es uno de los trabajadores sanitarios que más gana. El médico, obvio, por supuesto, que se lo considera con mejor remuneración, pero sin tener en cuenta la exposición a que nos enfrentamos. Eso la comunidad del todo no lo ve hasta el día de hoy, que atravesamos esta crisis pandémica. Aún así, enfermería está muy influenciada por los contextos económicos de la crisis que viene del 2008, que es la crisis del ladrillo, en donde se cae ese concepto idílico del bienestar social. Y digo idílico porque todo lo que atañe a servicios comunitarios pasa a figurar en el segundo plano en cuanto a inversión y paquetes de medidas económicas, constituyéndose en este caso la salud en una oportunidad de negocio y especulación a través de los laboratorios a nivel financiero, ¿no? Y el sistema sanitario comienza a fragmentarse. Aquí supongo, creo recordar, Alemania hizo, que comandaba la Unión Europea a través de Bruselas, Angela Merkel presiona a España para que haga un recorte, un ajuste en las medidas, en los paquetes económicos en cuanto a inversión en salud y en cuanto a la cobertura de subsidios por desempleo a la gente que se quedara en paro, ¿no? O desempleada. Recordando justamente que España tiene una modalidad marcada a nivel laboral por una transversalidad que lleva al empleo con alta temporalidad, que no es una plantilla fija, la que perdura en el tiempo. Bueno, recién en estos últimos 3 años, España, saliendo de la crisis tan marcada que fue esa misma crisis del ladrillo, ahora mismo nos voltea esta crisis pandémica, que termina por sacar a la superficie y hace relucir el debilitamiento de este Sistema Nacional de Salud y todos los sanitarios, sobre todo los de atención primaria, empiezan a denunciar masivamente en medios de comunicación, radio, televisión y redes sociales, sobre todo porque hay una red social que es la de Twitter, quemaba, de verdad, era espantoso cómo se denunciaba masivamente en redes Twitter y Facebook esa desprotección que tenía el personal sanitario por falta de protección, estos equipos de protección individual, mascarilla, gafas, pantallas y esos trajes impermeables a la hora de tratar a los pacientes. Entonces, bueno, se lleva a denunciar esa escasez a los enfermeros ya y la escasez de enfermeros en las residencias de la tercera edad, convirtiéndose justamente este grupo de población de adultos mayores los más vulnerables en estos momentos. También empezamos a protestar y a firmar muchas notas ese abandono de los profesionales sanitarios por falta por la escasez de material de protección individual. Esos monos enteritos, ¿no? Batas, nos llegó a faltar esas batas justamente, o ese mono entero, que lo tenían, los que tenían algunos pocos, los celadores, los camilleros, como tenían que trasladar tantos pacientes, ellos lo tenían puesto, no sé de dónde lo sacaron, y eran los que había antes desde la crisis del ébola, que aquí cuando fue el tema del ébola se dotó a todos los servicios de esos equipos de individual y solo muy poco personal y los técnicos de ambulancia eran los que tenían acceso a esos equipos. Y los enfermeros nos quedamos, ¿cómo? ¿Tú tienes ese equipo de protección individual? Y yo, no, ¿por qué? ¿Dónde está mi jefe? Y empezamos, bueno, a protestar muchísimo. Bueno, a raíz de toda esa protesta y de lo que salió en los medios de comunicación, los empresarios de Inditex y de las industrias textileras que trabajan para Corte Inglés, ¿no? Empiezan a donarnos, Sara, empieza a donarnos material de protección individual, que ahora sí los tenemos, pero lo que nos va faltando es mascarillas. Esas mascarillas de alta filtración, las FFP2, que serían equivalente a las 3M, bueno, las pocas que teníamos al principio por desconocimiento las tirábamos porque no sabíamos, hasta teníamos un shock con el virus, no sabíamos hasta dónde reutilizar el material. Y bueno, finalizada la guardia lo tirábamos. Y otros compañeros fueron más listos, la desinfectaron, la guardaron porque ya más o menos veían ya llegar de los meses anteriores esa falta de material y no se fiaban de que la supervisión les pudiera proveer y la dirección de esos materiales de protección, teniendo en cuenta que todo el hospital tenía que abastecerse, la UCI, o sea, la unidad de terapia intensiva, las urgencias. Yo estoy hablando de un hospital grande, central, que maneja más de 4.000 plantillas de personal, entre todo, entre administrativo, médicos, enfermeros, celadores. No sé, yo hago una estimación para que tengáis idea de la dimensión del problema y de que había que atajarnos a todos, entre todos, a los médicos, a los enfermeros, a los celadores, al técnico de ambulancia, al técnico radiólogo, al resto del equipo de radioimagen. Todos teníamos que estar protegidos. Entonces, claro, algunas áreas se abastecían más y en otras quedábamos como desprotegidos, que es lo que yo viví. Yo y mis compañeros, como el de otras comunidades autónomas y otras provincias, llegamos a envolver nuestros cuerpos con bolsas de residuos, los brazos, las piernas, a hacernos como botas con las bolsas de residuos, de todo. Era, ya le digo, era muy impactante el tener pacientes positivos con el COVID y no tener que contagiarnos nosotros. Porque muchos compañeros, hay algunos hoteles que le pusieron a disposición habitaciones o un grupo, un sitio donde quedarse para no ir a juntarse con la familia. Eso para las personas, el personal que tenía familia o que no contagiara a sus padres o a sus hijos, ¿no? Y otros no, otros se iban a su pensión, las compañeras que venían de otras comunidades, de otras provincias, que se venían a cubrir aquí en Málaga, que las llamaron para cubrir este momento de pandemia en el cual yo me encuentro. Bueno, también ellas no tuvieron problema de aislarse individualmente porque estaban en una habitación individual que ellas mismas estaban pagando. Ahora, hoy por hoy, desde ahora mismo, ¿no? Hablando de que ya estamos en la fase 2 de desconfinamiento, tenemos más material que nunca, o sea, tenemos equipo de protección individual, pero nos sigue faltando esas mascarillas benditas, que son las FFP2 de alta filtración, y las que ya, con las que nos habíamos hecho antes, no las hemos tirado, desinfectamos una, la dejamos descansar, que se oree bien, y pasamos a utilizar otra. Hemos llegado, yo he demostrado a unos compañeros ahí de la Inter con un vídeo donde he usado triple mascarilla, o sea, una quirúrgica abajo, encima la FFP2, y después otra encima de esa mascarilla. Todo ante la improvisación que teníamos que hacer para defendernos de lo que era este virus, ¿no? Ahora tenemos, salvo las mascarillas, tenemos el resto de los materiales hoy por hoy. Pero no sabemos por cuánto tiempo. Y como ya hemos escarmentado, lo que tenemos lo cuidamos mucho. Si llegó incluso a poner, cuando te quitabas el equipo de protección individual al final de la jornada, lo dejabas en unos cubos grandes y se mandaban a esterilizar y desinfectar. Vamos, eso causó mucho trauma en muchas personas. Voy a decir, yo no voy a poner eso con el sudor del compañero porque sudas como un pollo ahí al horno. Sí, es increíble lo que hemos vivido. No me imagino lo que es no tener el equipo, estar en situación peor. Y bueno, y como el hospital había provisto de mascarillas que no pasaban ese control de calidad de la Unión Europea y no cumplía las normas de filtración, también una queja masiva en los medios de comunicación, con cartelito como nos mandaban a callar, bueno, con letreros, con carteles pegándolo por todos lados o portándolos nosotros diciendo que nos hagan test PCR, que no nos habían hecho hasta ahora. Así que bueno, desde hace 2 semanas hasta aquí ya hemos pasado test masivos PCR y el otro de serología, que hasta ahora dicen que no ha sido serología, que ha sido una maquinita que por una gota de sangre. También hemos firmado otra queja a través de los sindicatos sobre que queremos que nos hagan una serología en condiciones con el método ELISA. Así que bueno, eso estamos esperando, porque no puede ser que con toda la vulnerabilidad que hemos tenido en el hospital, gran parte de los compañeros hayamos dado negativo. Solamente dos fueron positivos, dos chicos jóvenes, un auxiliar y una enfermera compañera que trabajamos juntos, han dado positivo y han sido asintomáticos totales. Los que sí han sido asintomáticos y han sido de baja, estuvieron de baja laboral, bueno, eso sí estaba claro, dieron PCR positivo, pero porque ya tenían fiebre, tenían una sintomatología que los delataba. Digo, en cuanto a auxiliares, ¿no? Que hubieron dos auxiliares muy, muy afectados. Ay, no, y una compañera también, Ana Montes, ha sido también afectada, estuvo 3 semanas de baja y sí, había dado con el PCR, dio positivo en el momento que le hicieron, estando con signos y síntomas. Pero bueno, si ya has pasado ponle que te hayas infectado, pero haya sido asintomático, ya solamente dos dieron positivo y no tuvieron sintomatología. O sea que nosotros, entre compañeros, en ningún momento nos sacábamos la mascarilla. Y el entorno, que son espacios reducidos, donde no, el estar de enfermería, donde pudiéramos estar todos juntos, manteníamos todas las normas de precaución, lavado de manos, las superficies impecables, Se repasaba y todo un equipo de limpieza que repasaba todo, toda la superficie, los teclados de los ordenadores, las mesadas, los cables, todo, todo lo que puedan imaginar que pueda estar albergando un reducto de viral, ¿no? Así que bueno, con todo lo que ha estado ocurriendo hoy por hoy, ahora ha salido la noticia y el sindicato también ha mandado la noticia de que ahora se reconoce como enfermedad por accidente laboral el padecer el COVID, el estar con la sintomatología y padecer la baja por COVID o la muerte por esa enfermedad. Así que bueno, vamos a ver qué, cómo se va a perfilar. Todavía estamos aprendiendo de todo esto. Para nosotros nos ha pasado la tormenta. Tenemos por momento que pasa y estamos esperando un segundo pico. De hecho, justamente en mi hospital, el Clínico Universitario Virgen de la Victoria, donde estoy ahora mismo, ha deshabilitado desde ayer dos plantas enteras, una de traumato y otra de neurología, y ha desplazado esos pacientes a otras plantas, nada más que preparándolos para esos momentos de que haya un segundo repunte, porque hay que atajarlo de todas maneras. Bueno, con mis palabras más o menos es lo que les cuento, lo que estamos atravesando ahora y lo importante que es tener ese equipo de protección individual y no bajar la guardia, y cuando no lo tienes te la tienes que reinventar como nos ha pasado a nosotros, que no es algo a imitar, pero por la salud de uno, uno tiene que velar. A mí me da mucho recelo y mucha indignación cuando leo ahí en los medios, en las redes sociales, estos comercios que te ofrecen, te venden la mascarilla y te venden el equipo de protección individual, cuando es el hospital el que te lo tiene que proveer, no te lo tienes que comprar tú mismo. Eso es indignante. Y sin embargo se llega a eso. Nosotros, por ejemplo, no podíamos conseguir una mascarilla en toda España, estaban agotadísimas. Por ahí veíamos a la gente en la calle cuando, en momentos de confinamiento, ¿no? Cuando salíamos veíamos en las tiendas, en los supermercados, gente con mejores mascarillas que yo. La farmacia no se las tenía que haber vendido a ese tipo, a esas personas, cuando realmente eran mascarillas que tenían que estar destinadas al personal sanitario. Y bueno, nos vimos en una escasez. Para nosotros la mascarilla empezó a valer como en el cómic de El Eternauta, pelear y luchar por los equipos de protección individual. Me pareció el Eternauta, ese cómic argentino, muy ilustrativo ante una crisis pandémica, aunque ahí, bueno, en El Eternauta, por supuesto que lo decía que era por otro motivo. Bueno, yo hay una cosa que quiero hacer una salvedad, no quiero destacar enfermeros, auxiliares, o sea, grupos sanitarios, todos. Y aquí el tema también, hablando por el tema de lo que es reconocimiento de enfermedad por accidente laboral, no solamente va a ir para el sanitario, sino también para las fuerzas de seguridad, que estuvieron trabajando codo a codo con el control de esta pandemia. La verdad que ha sido mucha solidaridad y trabajar en equipo a nivel social. Bueno, hay una característica también que tengo que destacar, que es la mente humana, que pasada la tormenta tiende a olvidar esos hechos, lo cual quiere decir que no debe quedar en el olvido de parte nuestra, ¿no? De continuar denunciando esa falta de protección, el momento tan estresante que hemos pasado, y bueno, esa denuncia ante el gobierno o ante los que sea, ¿no? No, uno solo no lo puede hacer, tiene que ser muchos, grupo y crear fortaleza, ¿no? Ser muy contundente a la hora de hacer denuncia, que no quede, que la gente sepa lo que está pasando. En fin, la verdad que la gente también, la comunidad se volcó muchísimo con todos los sanitarios donando pantallas faciales, eso lo quiero destacar, ¿no? Y barbijos hechos a mano, cosidos a mano. Y también los medios de comunicación hacían eco, hacían entrevistas a esas personas que hacían esas donaciones y las visibilizaba. Eso me pareció un gesto muy bonito en cuanto a la comunidad para con los profesionales sanitarios. Nada, yo más o menos con mis palabras he querido explicar todo este contexto pandémico que nos ha atravesado y nos sigue atravesando, que aunque estamos en fase 2 de desconfinamiento, esto no ha terminado. Por aquí ya os digo que les mando un gran abrazo y un hasta pronto a la interhospitalaria y que estamos en contacto. Elena, la verdad que con lo que contás me da un marco de similitud totalmente. Parece que de España acá hay como un eco. Se repiten, vos contás situaciones de, sobre todo la cuestión de la precarización en cuanto a materiales, en cuanto a mezquindades. O sea, el mercado vende los barbijos N95 que nosotros estamos necesitando, claro, al mercado. Especulan con todo, es espantoso, es criminal lo que pasa. Y por el reconocimiento, por ejemplo, acá pasa que ya no existe mucho lo de los aplausos, se cansaron un poco y hay mucha acusación a los grupos sanitarios de ser los contagiadores. Eso se ve muy fuertemente, la verdad que en la ciudad se ve un neoconservadurismo muy, muy fuerte. Pero contanos qué pasa con lo salarial, con el reconocimiento salarial, porque vos me contás que hubo una intervención gremial donde aparentemente están haciendo fuerza para que los seguros de riesgo protejan y paguen. Y los sueldos, porque acá nos prometen una guita que nunca aparece y bueno, pasarnos a la carrera, que sería lo que a nosotras nos repuntaría bastante en lo salarial, tampoco aparece. Pero ¿con ustedes qué pasó? ¿Con les compensaron el daño o la exposición? ¿O qué pasó, Elena? ¿Me contás? Bueno, sí. Queda el reconocimiento como enfermedad profesional, la COVID, el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, a las personas que hayan estado de bajas por haber contraído coronavirus o por fallecimiento. Pero de momento, esta tramitación que han elevado el conjunto de compañeros afectados ha quedado paralizada porque se está reclamando mayores prestaciones sociales para el trabajador y la obligación de realizar un seguimiento periódico a los profesionales infectados por el coronavirus. Lo mismo y asimismo, bueno, la vigilancia de las posibles secuelas o enfermedades secundarias que eso acarrearía. Así que ya está contemplada como enfermedad accidente laboral. El haberse sido infectado o tener secuelas por COVID. Lo que el tema es ampliar la cantidad retributiva y la exigencia del seguimiento de los que estén afectados. Bueno, si estás afectado, quedás cubierto, digamos, de por vida a nivel sanitario, algo así, con una guita, con un adicional. Bueno, qué loco, bueno, es como, claro, que el seguro te lo cubra. Bueno, acá es una pelea porque obviamente los seguros no se hacen cargo de prácticamente de nada. Se está reclamando mucho a nivel judicial, con notas y saltaron, no los sindicatos por supuesto, sino los usuarios de los seguros. Así que ni siquiera los contratadores de los seguros como en el laburo. Pero bueno, Elena, la verdad que con lo que está pasando acá, yo he visto, acá se han pasado algunas imágenes de lo que está dejando esta cuarentena, esta pandemia, porque vi que en las iglesias allá en España se reparte mucha comida también. Quedó muy empobrecido todo y acá ahora lo que está pasando con el tema de las villas, lo que se está viendo, en qué condiciones se está viviendo acá, es tremendo. Y lo que va a dejar, ¿no? Y despedirte con una reflexión sobre eso en líneas generales y agradecerte por la entrevista. Sí, Mariana, yo también estoy agradecida de que me estén a través de la interhospitalaria que me estáis contando las cosas que están viviendo en Argentina. Y nada, es muy difícil percibir de estando lejos del continente, porque la cuarentena también hace al aislamiento de las personas. Por ejemplo, preguntarle yo a mis padres cómo lo están viviendo cuando ellos no pueden salir. Me resulta un poco como que está bajo la subjetividad de los medios de comunicación. Pues, y yo en sí agradecida a la interhospitalaria y agradecida a ti de que me estés en contacto conmigo y me estés contando lo que está pasando en mi querida amada Argentina. Y siempre estaré preocupada por la enfermería argentina. Claro que sí. Nada, seguimos en contacto. Hasta pronto y bueno, gracias a la interhospitalaria por ampliar ese contacto conmigo y ver en otros horizontes cómo se va cocinando la cosa. Se va, amigo mío. los hilos con habilidad. Pero no es el terror. Buenas noches. Sí, para contarte un poco lo que estamos viviendo en el Hospital Piñero, hay una asamblea de trabajadores del Hospital Piñero autoconvocada junto con los CESAC, que es el área programática del hospital, y ahora sumamos a la red del Bajo Flores. Estamos organizándonos para reclamar y para pedir lo necesario para cuidar a las personas, o sea, a la población, y también para cuidar a los integrantes del equipo de salud, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, específicamente trabajando con los de la villa, la población de la villa 1114, que, como todos saben por las noticias, es una de las poblaciones más afectadas en este momento dentro de lo que es la pandemia. Y bueno, hay otras situaciones internas dentro del hospital, compañeros, enfermeros y médicos, que ya hay un par que dieron COVID positivo y la situación que están atravesando ellos, ¿no? También desde lo emocional, más allá de la salud, que es lo más importante, obviamente, pero emocionalmente también nos pega muy mal. Estos compañeros que recién hoy nos estamos enterando que están con el virus del COVID, están pasando malos momentos y estamos tratando de organizarnos también para brindarles algún tipo de apoyo o palabras de aliento, por lo menos para estas personas. Bueno, en el marco de esta asamblea que les comentábamos, autoconvocada, se organizó el martes pasado, me parece, un corte de calle con las asambleas del Bajo Flores en Cobo y Curapaligüe, que la verdad fue muy contundente. Muchos medios de prensa estuvieron ahí y pudieron relatar y vivenciar lo que se estaba reclamando, lo que se estaba pidiendo, ¿no? Que básicamente son elementos de higiene, agua, testeos para toda la población, cosas elementales en esta época, pero que parecieran ser difíciles de conseguir o de lograr, por lo menos. Y en cuanto a los trabajadores de salud, reclamamos protocolos, o sea, más claridad en los lineamientos que baja el gobierno, que en la televisión parecen ser muy claros, pero a la hora de instrumentarlos, implementarlos, son muy confusos realmente. Bueno, queremos agradecerles por estar, por ser, por poner el cuerpo, por todo eso tan imprescindible que es hacia la vida de todos los argentinos en esta fecha patria. Muchas gracias. Vieja soledad, hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Noche adentro ya, vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecidos. Cuando llegue el alba, encontrarte fue intuición de Dios, todo nace en ti como nací yo. Cuando llegué Buenas tardes, colegas. Voy a hacer una pequeña intervención y voy a dejar en manos de mis colegas que hacen excelente el programa, como se los dije el día de ayer. Como siempre, es un excelente programa, siempre tienen unas buenas entrevistas, como ahora la colega que está hablando. Y me quería referir específicamente a la poco tiempo o poca picardía que tiene la enfermera nacional en ser atravesada por los laboratorios. ¿En qué sentido? Es que la comunidad tiene que enterarse, como las distintas colegas cuando se asombran de los aparatos nuevos o de las vías que vienen con nuevos adhesivos, con nuevas ampliaciones, con distintas cosas que nos facilitan el trabajo cotidiano, tienen que saber y tener en cuenta que no son hechos ni, digamos, pensados por los laboratorios, sino que toman el conocimiento, la práctica, la capacidad y la picardía que tiene la colega o el colega también en armar circuitos, modificar las cosas para poder dar el mejor atención al paciente, que puede ser una vía, una aguja que vaya a una vena, que tiene una prolongación, que antes lo hacíamos con cierto material, y esas cuestiones las va tomando los laboratorios y no va recompensando ni a la enfermera que hizo ese proyecto de necesidad en ese momento y lo transmite obviamente al laboratorio. El laboratorio toma, tiene sus propios personal capacitado como para hacerse la idea de lo que es necesario y toman en cuenta obviamente haciendo un estudio de cuán fácil hacen el trabajo para la atención a la enfermería. Pero sí es verdad, hay muchas cosas que la enfermería podría especular económicamente a nivel de material material de trabajo. Vuelvo a reiterar que uno modifica para adaptar a la mejor atención y darle la mejor atención al paciente y que no son tenidos en cuenta a la hora de económica de enfermería, ni por los laboratorios, ni por los laboratorios. Eso es real y el laboratorio lo sabe muy bien, que cada modificación que hacen en sus productos lo hacen a raíz del esfuerzo y la capacidad que tiene la enfermería de modificar, restaurar o mejorar un material que es utilizado para un producto que es utilizado para la atención del paciente. Espero que haya quedado claro y espero que no esté diciendo que no me haya salido del hilo de lo que pretendió decir la colega. Y nada, que tengan buenas tardes y un abrazo a todos y que sigamos barritando para mejorar lo que es esto, enfermería. Sombra en la calle de octubre lloré, cientos de lágrimas rotas perdí, cientos de espinas de fuego y por tus ojos Chile despertó, cruel gavilán, palomita y cruel gavilán, paloma y en lluvias de agitan negros pañuelos la cu- cueca bailándole al miedo, ay, ay, ay. Y por tus ojos Chile despertó, Chile despertó. ¿Cuántos serán los dolores que sentirás, alma mía? ¿Cuántos serán los horrores, mamita mía, mamita mía? ¿Cuántos serán los dolores que sentirás, alma mía? ¿Cuántos serán los horrores, mamita mía, mamita mía? Cientos de claveles rojos por cada mirada perdida, las balas sobre mi jazmín, ay, ay, ay. Cruel gavilán, rastrero es tu vuelo de sangre, feroz gavilán, feroz gavilán, palomitay, palomitay. Cruel gavilán, palomay, arrullo este canto infinito de amor, quién sabe cuándo terminará. Queda el dolor grabado en el aire, ofrenda en la tierra madre, tu ofrenda en la tierra madre. ¿Cuántos serán los dolores que sentirás, alma mía? ¿Cuántos serán los horrores, mamita mía, mamita mía? Cientos ojos de tierra, cientos ojos de cielo, cientos ojos que alumbran estos caminos como luceros. Adiós, adiós, gavilán, Chile despertó. Adiós, gavilán, Chile despertó. Adiós, gavilán, Chile despertó. Adiós, gavilán, Chile despertó. Chile despertó. Cuando el sol se extensión total. La meta es construir bien alto, siempre con ansias de marcar diferencias entre la gente, la materia y lo natural. En naturaleza, qué mal le hacemos a lo esencial, brotando de a miles las termitas, el cemento podrán devorar. Ahora decime qué es naturaleza. Hola, Ari. Aspirando y realizar. Vamos, ¿eh? Hola, abajo. Él quería irse de acá. Faltan 10 segundos más. ¿Qué? Okay. en la radio. Qué linda noticia. Estamos comunicados con el mudo del programa, el licenciado Alejandro Sánchez, nuestro genio de la informática, que se ha quedado mudo hace más de una semana atrás. Así que bueno, esperemos que estén disfrutando el programa. Acá con la amiga Mariana, estamos en comunicación también con otra colega, la colega Karina de la Sabia, y le mandamos un saludo afectuoso a Marcela también, la otra integrante del equipo, que también por otras cuestiones está comunicada, a veces no puede participar directamente del programa, pero la verdad que agradecemos muchísimo que esté conectada, así que un beso grande, Marcela, para vos. Bueno, si estamos en la radio y escuchamos toda la edición, me parece que sería interesante comentar fundamentalmente por lo que está pasando en cada hospital. Y tuvimos lo que pasamos fue un informe de Analía del Borda que nos dio con respecto a cómo se está sucediendo no solamente el tema COVID, sino la problemática seria que existe en los hospitales de salud mental. Y la verdad que el relato fue bastante fuerte por lo que le pasó al paciente, que lo mordieron los perros y murió. Y todo lo que significa esa problemática. Después pasamos la entrevista de la colega del Hospital Fernández, la situación que está sufriendo nuestro colega internado allá, y me parece que como los sentimos todos. Bueno, no hay buenas noticias al respecto, pero bueno, así nos sentimos. Nos deja la piel de gallina lo que está pasando. Nos preocupa, creo que ya de una manera muy, muy fuerte. Y eso viene a cuento también de lo que esperamos lograr, ¿no? Que se nos escuche, porque en estas circunstancias contagiarse del COVID en los hospitales es lo mismo que no hacer una cuarentena. Y así nos tienen, y ese es el nivel de exposición. Eso quería comentar antes que se nos termine el programa un ratito, decirles que bueno, que acá, charlando con Karina, el Hospital Álvarez, a modo de informar lo que pasa en nuestro hospital también, es tremendo. Están amontonando pacientes con COVID positivo en unas salas que no tienen un solo baño, y esto es peligrosísimo para todos, no nos están cuidando para nada. Sutegua no apela a que se nos restituya nuestros derechos laborales de licencias y francos, y empieza a haber un cansancio muy notorio y cada vez más contagios, porque en nuestro hospital hay enfermeras contagiadas y en aislamiento, y cada vez estamos siendo menos. Y el problema se agranda y se agranda. Esto es lo que tengo para comentar. Y saludarlas a todas, por supuesto. Bueno, yo quería hacer una mención, porque la verdad, la noticia de que el fallecimiento de un paciente a posterior de que una jauría de perros lo haya muerto dentro de un hospital, parece una noticia que puede ser propia de principio del siglo anterior. Y si yo les digo que, por ejemplo, los hospitales tenemos problemas de agua igual que en las villas, también parecería una situación vieja, ¿no? Que estaríamos hablando, bueno, de hospitales que, no sé, a lo mejor tienen aljibe, ¿no? En algún momento los hospitales tuvieron aljibe. Pero no, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad, ya lo habíamos dicho, más desigual, la más rica, pero la más desigual, la más, si se quiere, en algún punto, más inhumana, donde peor se trata a veces a los seres humanos. La verdad que no queremos hacer un programa para abajo con todo lo que está pasando, pero bueno, tenemos un compañero en terapia intensiva. Sepan entender que nuestra preocupación, la que tienen todas las enfermeras en todos los sitios, es muy grande. Y no solamente eso, sino que además, a pesar de todo esto lo que enfrentamos, lo peor de todo esto es que esto se combina con una serie de persecuciones, amenazas, violencia institucional y a veces hasta física también, que no pueden ser aceptadas. Yo quiero que vayamos pensando que cuando esto vaya terminando, nosotros lo que no tenemos que aceptar es la normalidad del sistema de salud como venía funcionando, porque esa normalidad nos llevó a este estado de vulnerabilidad. Yo leí por ahí que los enfermeros somos los más vulnerables. Esto no creo que sea así. Los enfermeros no somos más vulnerables, no tenemos algún déficit inmunológico cuando nos dan una matrícula. Lo que ocurre es que son las condiciones las que nos ponen en un sistema vulnerable, como ponen a las poblaciones de trabajo, los trabajadores que son cuentapropistas. Digamos, toda esa situación es de muchísimo, muchísimo exposición. Nosotros queremos darle un saludo muy grande a todos los compañeros, queremos recordar que nos cuidemos como podamos. Estaban circulando muchos videos que muestran que los equipos que tenemos no son los adecuados, que no nos protegen. Y estamos pidiendo las reducciones horarias correspondientes en las salas donde los enfermeros pasaron de atender pacientes digamos que no eran críticos, empezaron a atender pacientes con casos sospechosos por contacto estrecho o casos directamente positivos, que aunque tengan signos leves, contagian igual. Así que todo esto es importante que lo recordemos. Hoy ha sido un programa especial también, un saludo muy grande a Elena, nuestra compañera en Málaga, España. Es muy importante que la enfermería a nivel internacional mejore y eleve el piso de las condiciones laborales y de higiene que tiene. Nosotros estamos hablando de problemas de falta de agua en los hospitales. Hoy el Álvarez tiene varios pabellones del hospital sin agua. El hospital Tornú ha hecho varias movilizaciones por esa situación. Hay hospitales que no tienen los equipos o los grupos electrógenos preparados para los cortes de energía, que también son a veces bastante, digamos, reiterados, ¿no? Son situaciones que se reiteran en la ciudad y la verdad que es inaceptable que sigamos pensando volver a aquella normalidad. Lo quiero repetir porque me parece que nosotros tenemos que cambiar las cosas, tenemos argumentos para poder demostrar que si seguimos digamos, jerarquizando los problemas y dándole el tiempo necesario de nuestras vidas a los problemas cotidianos más graves que tenemos, es la única posibilidad de poder cambiar esto. Hay que pensar seriamente en la salud del planeta, la salud de nuestras familias y la salud de las futuras generaciones. Sobre todo los enfermeros, que estamos dejando la enfermería después de tantos años. Hay mucha gente que está acostumbrada, pero nosotros, yo por lo menos y muchos compañeros más, no vamos a aceptar que al fin de nuestra carrera nos sigan exponiendo de la manera que lo hacen. Así que fuerza a todos los compañeros, no paremos de denunciar y de hacer los reclamos pertinentes. Bueno, yo como últimas palabras, hacer hincapié en todo lo que Iván dijo, volver a marcar la situación, agradecerle a Elena lo que nos expresaba, porque me parece que pone en perspectiva que es una cuestión de género lo que pasa con nosotras, y es una cuestión de clase lo que pasa con nosotras, y acá y en todo el mundo. Así se ve la enfermería, así se la subestima, se subestima todo un razonar y una ciencia que hoy tiene mucho más para aportar que nunca, ¿no? Y bueno, en parámetros de... nos ponen a todos los que trabajamos para los pobres, para la gente, en los hospitales, en las villas, nos ponen a todos en una situación de descartable que es gravísima. Y bueno, destacar que también nos movilizamos. Estuvimos en la semana, está haciendo una convocatoria del Hospital Piñeiro, en las asambleas que así se hicieron, como contaron en su audio los colegas del Piñeiro, que nos mandaron un informe también sobre la situación del hospital. Y bueno, adherimos a eso y creo que tenemos que adherir a empezar a levantar mucho más la voz, a hacer mucho más. No, y dos cortitas importantes para a lo mejor, para que después podamos ampliar en el próximo programa, pero hay una convocatoria para el día 10 de junio de distintas organizaciones, algunas con desarrollo territorial acá en la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo la Asociación de Trabajadores de Servicio Social, o sea, los trabajadores sociales de los hospitales y otras dependencias de la Ciudad de Buenos Aires, el Sindicato del Hospital Moyano, la Asociación de Licenciados de Enfermería y otros gremios, como por ejemplo la CICOP, que están convocando para el día 10 a una marcha nacional en defensa de y en resguardo, ¿no?, del sistema público y de los trabajadores de la salud. Y después hay otra más adelante para el día 16, que también tenemos que estar pensando en informarnos primero de qué va la convocatoria, para ver si cómo nos organizamos en los distintos espacios, para divulgarlo, para promoverlo, para participar activamente, porque hay canales para hacerlo. Así que nosotros desde la Interhospitalaria vamos a empezar a debatir estos asuntos. Nos parece que es muy importante que el día 10 de junio tengamos alguna... lo mismo están haciendo los residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos por la organización de nuestra fuerza, de nuestro reclamo, porque sin la coordinación de los sectores que estamos resistiendo, va a costar muchísimo frenar la andanada de ataques que hay sobre nuestros derechos laborales. Así que, bueno, un saludo grande a Alejandro, está mandando a la gente, acá lo veo. Me está haciendo, lo que pasa, yo no sé el lenguaje de señas, Alejandro. Bueno, es mudo, pero ya es instruido él. Enseguida sabe hablar por lo que... Te falta alguien que un poquito más inteligente que pueda entenderte, porque las señas por las manos... Lo que entiendo es que la manito así quiere decir nos vamos. Nos vamos. A ver, a ver. Ahí va, muy bien. Hola, amigo. Bueno, estimados colegas, colegues. Sánchez, ¿no da usted la final? Ahí va el saludo de Sánchez. Bueno, ese fue el saludo de Sánchez, el nuevo ingenio de la informática, colaborador, columnista y opinólogo, también como todos nosotros, de la nuestra realidad que nos toca. Un abrazo grande a todos. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. A ver cómo salió ese detalle. ¿Qué, está Sánchez ahí? Sí, ahí está. ¿Me ves y me pongo? Sí, lo que pasa es que no, sí, te va a ver porque está abierta la cámara, ¿ves? Ahí te estás viendo. Lo que pasa es que tiene muy mal el micrófono, por eso le digo que está mudo. No me mientas más, Sánchez. Decís que laburás y no carencias. Sí, creció mucho esa barba, ¿eh? En cualquier momento voy por ahí y hago. Y yo me renové, como verás, estoy más bella que nunca. Y encima estás con la chimenea, dejate de joder. No, no me lo tires a mí. Habla, Sánchez, que no. Yo con señas entiendo, pero una parte. Vamos con problemas porque no le anda su micrófono. O su micrófono. No hay forma de que pongas un chat para que yo entienda qué me querés decir. Anda acá. No sabe nada de informática entonces. Igual te perdono y te quiero. Me imagino que todo eso no lo está sacando por la radio. No está saliendo en la radio esto, ¿no? No, supuestamente terminó, boluda. Acá no me estamos hablando. Olvidar. con alegría la foto en el fondo de aquel cajón. Si me enamorara otra vez, si me olvidara de ti otra vez, la alegría en este día cuando puse tu alma mía, la última piedra sobre mi corazón. Si me equivocara otra vez, si me enamorara de ti otra vez, la alegría en este día cuando puse tu alma mía, la última piedra sobre mí. Si me enamorara otra vez, si me equivocara de ti otra vez, no termines vida mía de tu santo la alegría, la última piedra sobre mi corazón. Si me enamorara otra vez, si me equivocara de ti otra vez, la alegría en este día cuando puse tu alma mía, la última piedra sobre mí. Que muere el amo, muera en la brasa. Get my phone.